Material no lo pasaba y a las casas no venía. Solía arrimarme de día, mas lo mismo que el carracho, siempre estaba sobre el rancho espiando a la policía. Viva el gaucho que ande mal, como zorro perseguido, hasta que al menor descuido se lo atasquean los perros. Pues nunca le falta un hierro al hombre más advertido, y en esa hora de la tarde